El Evangelio de Tomás. 1. Evangelio de la infancia de Jesucristo. Fuente. Gospel of the Infancy of Jesus Christ. ONE, 1872. Apocryphal Gospels, Acts and Revelations. Walker, 1880. Arabic Infancy, Gospel of the Savior. Donaldson, Cose, 1886. Apocryphal, New Testament. James, 1983. Evangelios Apócrifos. González, 2008. Evangelios Apócrifes. Brunet, 1863. 2. Actos de Tomás. Fuente. Historia Apostólica de los Apóstoles. Abdias, 1564. Apocryphal Gospels, Acts and Revelations. Walker, 1870. Acta Mitológica, Apostolorum, en inglés. Smith Lewis, 1904. 3. Evangelio de Tomás. Fuente. Nag Hammadi, Library. Robinson, 1978. Evangelios Apócrifos. Aurelio de, 1988. Complete Gospels. Miller, 1994. 4. Apocalipsis, de Tomás. Fuente. Traducir en español por Adrian Wale, 2018. Apocryphal, New Testament. Wilhelm Manuscrito. James, 1924. 5. Apocalipsis, de Pedro. Fuente. Apocryphal, New Testament. Acmin Fragmento. James, 1924.